La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público aquí en el aire de Radio La Retaguardia y en la compañía de radios comunitarias de todo el país que nos prestan ese aire que tanto valoramos también en el cierre de este 2025. Les cuento que estamos transitando una jornada extenuante, así que bueno, veremos qué es lo que podemos hacer en este programa, porque la verdad es esa, hemos pasado una jornada extenuante con dos cosas sumamente importantes que vamos a estar reflejando aquí en Oral y Público. La primera tiene que ver con lo que ocurrió en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Todavía están en caliente las históricas condenas a las que se llegó en ese juicio y que significaron 25 años de condena para dos de los imputados en el juicio. Hubo una absolución, es cierto, pero en una causa tan compleja, donde las víctimas eran presos sociales, presos no políticos, había que transitar el difícil camino de que no se consideraran los delitos de manera imprescriptible. Eso finalmente sucedió y terminó en que se llegara a la posibilidad de conseguir las condenas en dos casos, ¿no? No fue como hubieran querido las querellas, que lo que planteaban era que hubiera una consideración de los delitos como crímenes de lesa humanidad. No pasó eso, pero lo que sí pasó fue que se consideró a los delitos imprescriptibles por haber sido graves violaciones a los derechos humanos. Miren, vamos a ver para poder creer que lo que pasó efectivamente fue eso. Para dictar sentencia en la causa 2834 del registro de este tribunal oral en lo criminal federal número 5 de esta ciudad, integrado por los señores jueces de cámara, doctor Nicolás Toselli como presidente, la doctora Adriana Paliotti y el doctor Daniel Horacio Obligado como vocales, en presencia de los secretarios, doctores Mariano Roberto Carcione y Yanib Garfunkel, elevada a juicio respecto de los imputados Juan Carlos Ruiz, con sus demás datos personales debidamente consignados, Horacio Martín Galíndez, del mismo modo, y Gregorio Bernardo Cerda. Intervinieron en el proceso, en representación del Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal general, doctor Abel Córdoba, y las señoras auxiliares fiscales, doctoras María Laura Grigera, Viviana Sánchez y Mara López, por la Secretaría de Derechos Humanos, los doctores Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, por la querella unificada, las doctoras Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro, por la defensa de Juan Carlos Ruiz, los doctores Santiago Giordano y Iago Meyes, por la defensa de Horacio Martín Galíndez, la doctora Sandra Balzano y el doctor Víctor Hugo Fernández, y por la defensa de Gregorio Bernardo Cerda, el señor defensor público coadyuvante, el doctor Gerardo Miño, y la señora defensora pública coadyuvante, la doctora Cintia De Tano. Concluida la deliberación y en aplicación de las facultades previstas por el artículo 400, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, se resuelve dar lectura de la parte dispositiva de la sentencia y fijar audiencia para el día 16 de marzo del año 2026 a las 17 horas para leer sus fundamentos. Bueno. Conformidad con lo previsto por los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal resuelve, primero, declarar que los hechos aquí enjuiciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, rechazar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción introducido por las defensas. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 59, 62, 63, 67, contrario sensu y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Del Código Penal de la Nación, perdón. Sí. Segundo, rechazar el planteo de nulidad por violación al principio de congruencia articulado por la defensa del imputado Juan Carlos Ruiz, artículo 166, subsiguientes y concordantes a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, condenar a Juan Carlos Ruiz, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor funcional del delito de imposición de tormentos reiterados en 88 oportunidades, en perjuicio de Aranda Mario Anacarsis, Ambrosio Armando Luis, Argüello Ramón... Era verdad, che, era verdad. Las condenas terminaron siendo para Ruiz y para Benítez de 25 años. Hubo una absolución celebrada con una sonrisa enorme por Cerda. Vamos a escuchar ahora algún momento de entrevista que tuvimos con Claudia Cesaroni, conseguida por los chicos que estuvieron allí en Comodoro Py. Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier realizaron realmente una gran, gran, gran tarea. Nos vamos de vuelta allí a la transmisión. Frente a la cámara y ahora sí, para la transmisión queremos que nos expliquen primero esta primera distinción que hace Nicolás Toselli cuando comienza con el veredicto. Era una de las posibilidades que nosotras evaluamos en la escala de sentencias que esperábamos que pudieran salir, desde lo más horrendo hasta una cuestión un poco intermedia. Nosotras, nuestro planteo es que esto era un crimen de lesa humanidad. El tribunal dice fue una grave violación de derechos humanos. No conocemos los fundamentos. Entendemos que van a decir que probablemente no fue parte, digamos, no integra el elenco de crímenes cometidos en el marco del ataque sistemático del Estado, que no entra dentro de todos los requisitos del Estatuto de Roma, etcétera. Entendemos eso, porque si no hubieran dicho que era un crimen de lesa humanidad. Al decir que, de todas maneras, es una grave violación de derechos humanos, eso implica que no prescribió, por eso pueden condenar, por eso rechazan la excepción de prescripción y condenan. Sobre la absolución de Cerda nos queda el gusto amargo. Nosotras, por supuesto, entendemos que hay elementos también para condenar a Cerda. Vamos a apelar, la Fiscalía también va a apelar esa absolución. Nos parece de todas maneras muy importante las condenas en el monto pedido máximo a los dos más grandes responsables de la unidad de Devoto. Y bueno, ahora obviamente tenemos que esperar los fundamentos que vamos a conocer el 16 de marzo para analizarlos y apelar y discutir tanto probablemente la calificación de grave violación en vez de lesa, como la absolución de Cerda. Estábamos realmente, bueno, con muchas dudas sobre qué iba a pasar, ustedes imagino que también. Fue un momento tremendo cuando dijeron la primera condena a 25 años. De nuestro lado se vivió con muchísima emoción. ¿Cómo lo vivieron ustedes allí? Sí, también. O sea, la verdad que mi pesadilla era que dijeran, bueno, esto no fue ni lesa humanidad ni grave violación, están todos absueltos. De ahí en adelante, por ahí, la calificación de grave violación nos pareció que abría la puerta para que hubiera condenas, por lo menos yo pensé en eso. Y bueno, y el monto de condena, el monto máximo, creemos que también es muy importante porque todo lo que dijimos acerca de la responsabilidad del director de la unidad y el jefe de interna, bueno, el tribunal obviamente lo consideró así. Y no hay que olvidar que sigue otra parte de la investigación en manos de Rafecas. Vamos a ver, digamos, qué sucede en esa parte de la investigación, porque se estaba investigando como un crimen de lesa humanidad. O sea, ahí hay una cuestión jurídica que hay que pensar cómo se va a resolver. Pero bueno, la sensación que nos queda, y un poco también yo quiero decir esto, yo salí un poco como bajoneada por lo de lesa, ¿no? Porque ese fue desde siempre que yo estoy... Todos los mensajes que yo estoy recibiendo de los compañeros abogados del ESA es felicitaciones, un montón, es un logro, es increíble. O sea, quiero también darle el valor que tiene, porque esta era una causa que estaba totalmente, no existía, ¿no? Entonces también eso quiero reivindicar nuestro trabajo, el acompañamiento, el esfuerzo, la persistencia en dar esta pelea, aunque el resultado no haya sido exactamente 100% lo que por ahí soñábamos, pero tampoco está muy lejos de ser lo que en un momento temimos. Así que, en un momento de la mañana. Hasta media hora. Claro. Así que bueno, ese es un poco el balance ahora en caliente, ¿no? Felicitaciones por este laburazo que además con esta investigación ha sido muy importante, no solamente para llegar hasta acá, sino también para que varios familiares sepan realmente lo que pasó, así que fue realmente clave el compromiso de ustedes acá y bueno, las recontras felicitamos. Gracias. Por esto. Los queremos mucho y de verdad valoramos un montón que nada, todo lo que estuvieron con nosotros todo este tiempo y cómo además también el emitirlo y seguirlo abre que un montón de gente conozca el caso y como siempre decimos, no solo para hablar del pasado, sino para hablar del presente. ¿Le puedo poner auriculares? Un momento. Le damos un segundo. Sí, acá lo tenemos a Fernando Tevele, que también quiere sumar alguna pregunta, no, estuvo allí mucho tiempo. No, le, primero, estoy a tu derecha, mirá la cámara, que la gente que está del otro lado está ahí, así también la gente te puede ver de frente. ¿Ahí? ¿Acá? Sí, claro, a esa cámara. No, quiero decirte lo siguiente, quiero tratar de mitigar un poco tu obsesión. Mujer, esto que acaba de pasar es absolutamente histórico. Venimos, mira, desde que comenzaron los juicios por crímenes de lesa... No me hagas llorar, te vele. Desde que comenzaron los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, hasta hace un mes había 100 absueltos. 100 absueltos. En tres sentencias, en las tres últimas, hubo 47. Es decir, casi la mitad que las que hubo en 10 años. Y acá acabamos de sumar una absolución, está bien, eso te lo concedo, pero acabamos de sumar dos condenas a 25 años de prisión para gente que no era considerada víctima para la justicia y como vos decías, ni siquiera ellos se podían percibir como víctimas. Nada, es histórico lo que han conseguido. Felicítense, festejen, celebren y después vayan a casación si quieren, pero primero dense lugar para celebrar. Bueno, gracias, Fernando. Sí, es exactamente eso que vos decís. Hoy en la mañana Pablo Yonto en la radio decía, bueno, hay 1.302 condenados o 1.000 no sé qué, bueno, sumamos dos. Pero además es importante, no solo porque hay dos condenados más, sino porque son dos condenados del Servicio Penitenciario Federal, que hasta ahora, como tal, en sus funciones, comillas, legales, no había ningún condenado. Eso para mí es súper importante, porque abre también una discusión acerca del rol del Servicio Penitenciario en dictadura y en el presente. Y eso, como vos sabés, eso sí también es una obsesión, así que gracias. Gracias por esa valoración. De bueno, verdad, gracias. Eso, era solo eso, por eso me metí. Un gracias, abrazo y gracias, gracias a ambas por el laburo. Abrazo enorme, gracias. Bueno, Claudia Cesaroni y gracias. Natalia Alessandro. Allí, bueno, más testimonios. Claudia Cesaroni y D'Alessandro estaban allí. Vamos a terminar con dos familiares porque los familiares y mujeres le han puesto mucho. Ahí volvemos al cierre de la transmisión con Pedro. Te doy un abrazo. Hablamos hace un ratito, ahí la sumamos también a Vero Ambrosio, hablamos hace un ratito previo a esta decisión y las vimos allí durante la lectura del veredicto juntándose, abrazándose con otras familiares. Bueno, ¿qué nos pueden decir de esta decisión del tribunal? Se empezó, Álvaro, y que 25 años para los máximos responsables del penal, de la seguridad interna, es un montón, nos parece justo. No terminamos de comprender todavía técnicamente y entendemos que tenemos que esperar a que se publiquen los argumentos el 16 de marzo, dos días después del próximo aniversario. No terminamos de comprender, decía, bueno, hay una que es clara, digo, esto de que no se decidiera que esto fue un delito de lesa humanidad, pero sí que hubo una grave violación de los derechos humanos y que entonces los hechos no han prescripto, es importante, pero no tener la carátula de lesa haría que el resto de la investigación, porque hay algunos penitenciarios señalados, continuara en la justicia ordinaria. Vamos a ver si eso es así. Bueno, a muchos compañeros les queda el sabor amargo de que Cerda no fue condenado. Yo voy a ser un poco políticamente incorrecta a mí. Qué sé yo, desde la humanidad, desde ver a un Cerda que tiene una edad muy parecida a la que tendría mi hermano y hasta un look, te diría, no me generó un sentimiento feo verlo sonreír. Entiendo que se está sacando un peso muy, muy pesado de encima, que bueno, que queda libertad. Con todo lo que estuvimos diciendo, ¿no? De lo mal que funcionan las cárceles, que no reinsertan a nadie, que no reeducan a nadie, que la verdad que a mí me cuesta mucho con todo este trayecto que hemos hecho desearle a una persona que vaya presa. Así que espero que Cerda haga algo mejor con su vida, con lo que queda de su vida. Bueno, esto. Me pasa esto. Estamos contentos. Hay algo que faltó, que falta, que no sabemos bien cómo se explica. Lo vamos a entender cuando leamos los argumentos. Y bueno, yo estoy contenta porque es un montón. Cuando dijeron la sentencia, me acordé cuando estábamos acá, que presentamos, ¿te acuerdas? En 2014, cuando... Antes, sí, que vinimos, que éramos cuatro gatos locos. Estaba Roberto Montiel. Uh-huh. Y éramos nosotras y... para como un permiso para que nos escucharan, y éramos tan poquitos, y bueno, hoy estamos acompañados, tomó renombre la causa, y tenemos una sentencia, que es un montón. La espera se hizo larga, larga. Pero no sé, yo me quedé como algo que charlamos, ¿no? Bueno, creo que lo dije antes. Se hizo larga, pero hubo mucho compartir, mucho sentirnos acompañados, y bueno, eso nos sirve, nos hace sentir bien. Queremos creer que detrás de todo eso, bueno, hay una generación de conciencia, que esto no nos pasó solamente a las 65 familias y a los sobrevivientes, sino que nos está pasando, nos pasó y nos sigue pasando como sociedad, y que bueno, que ojalá que esa compañía que vivimos hoy en lo personal se traslade a... Aparte, esas 65 víctimas, los 88 que sobrevivieron, nunca pensaron y soñaron con este momento. Era inimaginable, y sin embargo estamos acá y lo logramos. La generación que éramos pibes en ese momento, nosotras que éramos nenitas, estamos acá y lo logramos. Y vamos a seguir luchando, obviamente. Pero, ¿qué significa ese libro que tiene ahí? ¿Qué significa hoy? ¿Qué significa acá? Nos suma Fer Tevele desde allí. Este libro de Claudia Cesaroni, ¿qué significa hoy para ustedes? Y es un montón, porque esto fue lo que... No, prácticamente nos fue encontrando a todos los sobrevivientes y a las familiares, nos fue encontrando a través del libro que no sabíamos que existía, y después la canción del Indio que se fue sumando y la obra. Pero bueno, hoy vamos a hacer un nuevo libro. Significa muchas cosas, la verdad que leerlo fue enterarnos, tomar conciencia de la dimensión. De lo que habían sido los hechos, imaginarnos cómo pudieron haber sido los días que pasaron. ¿Puedo mostrar a la cámara? Tengo firmado porque es un libro nuestro, y entonces está firmado por no solamente por Claudia Cesaroni, sino por todos los familiares y víctimas. Ahí está la firma de Roberto Montiel, que ya no está con nosotros. También firmó la gente del Teatro Carnero. Wow. tengo todos los autógrafos, porque ya este libro es parte de la historia y es parte de nuestra historia. Este libro es la puerta de la verdad, de memoria y verdad. Y nos faltaba lo que ocurrió hoy, justicia, que no siempre conforma a todos, o de la manera que todos deseamos, pero que bueno. Fue una jornada sumamente emotiva. Allí estábamos escuchando a Verónica Ambrosio y Verónica Sosa, una hermana, la hermana de Armando Ambrosio y la hija de Dante Sosa, que han pasado por aquí, por esta transmisión. Impecable cobertura para el equipo de La Retaguardia. Es un orgullo muy particular que este juicio fue llevado adelante por dos de la generación más joven de La Retaguardia, por Pedro Ramírez Sotero y Julián Bouvier, que hicieron un gran laburo durante todas las jornadas en el aire. Camila Cataño los acompañó en la producción. Han hecho un trío maravilloso de cobertura. A mí, que me tocó esta vez verlo de afuera, también entendí por qué a veces nos tiran con elogios que para nosotros, cuando estamos en el centro, para mí son difíciles de creer, pero ahora que los veo puestos en algunos de mis compañeros, en otros de mis compañeros y compañeras, sí, me lo puedo ver más fácil. Tengo que ver ese tema en terapia. No hay otra manera de terminar este bloque que no sea pensando en lo que ha significado esta canción, en que un tribunal, muchos años después, dicte un veredicto condenatorio. Porque al fin y al cabo somos de los que pensamos que a la justicia hay que empujarla. Somos de quienes creemos que las luchas son culturales y sociales y políticas, y después, en algún momento, judiciales, si está todo eso detrás. Yeah. basado en el relato de un sobreviviente, Horacio Santantonín. Solari nos ha dejado este himno que hoy se ha convertido en justicia. Nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el juicio que se intenta reabrir con la causa por el atentado atribuido a Montoneros contra el edificio de Coordinación Federal ocurrido el 2 de julio de 1976. Se lo quiere tratar como si fueran, si hubieran ocurrido allí crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, lo que deja abierta la posibilidad de que la teoría de los dos demonios tenga una correlación en la justicia que hasta aquí no tiene, ¿no? Ese es el gran peligro. Hubo una audiencia ante la sala primera de casación penal, allí estuvo la retaguardia, estuvimos transmitiendo en vivo esa audiencia y vamos a escuchar algunos tramos de la intervención, por ejemplo, de Miriam Breckman, que estuvo junto a el equipo del CEPROD, Liliana Macea y Matías Aufieri, estuvieron representando a Patricia Walsh. No tiene mucho que ver con nada, la verdad, que Patricia Walsh esté ahí, porque ni siquiera era una militante de Montoneros. Está ahí porque es la hija de Rodolfo Walsh, lo que hace todo un poco más inentendible. O no tanto, o quizás lo hace más entendible. Casación va a tener que resolver, hoy escuchó a las partes, y eso es lo que vamos a ver en un ratito nada más. Quiero contarte también que estaba planificado para el lunes próximo, para el 15, el comienzo de un nuevo juicio por hechos ocurridos en Automotores Orleti, el lugar del barrio de Floresta, aquí muy cerquita de donde está emplazada la retaguardia. Nosotros estamos en el barrio de Mataderos, son barrios lindantes. En Automotores Orleti funcionó una de las bases operativas, seguramente la más conocida, pero no la única, de la Operación Cóndor, es decir, de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para secuestrar personas de toda Latinoamérica e intercambiarlas, ¿no? Intercambiar secuestrados e incluso bebés robados en un territorio y pasarlos a otro, como ocurrió en Orleti. Es un juicio que va a comenzar finalmente en marzo, le han puesto fecha para marzo, lo vas a ver en la pantalla de la retaguardia, y no es solo por Orleti, sino que también es por la base Pomar, la casa del barrio de Pompeya, en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que fue descubierta hace muy poco, hace 3 años, porque se la ubicó a través de documentación desclasificada que daba cuenta de esa dirección, que como pertenecía a la inteligencia, era, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia, más difícil de hallar, más difícil de descubrir. Así que es un juicio que aguardamos con mucho interés, nos da lástima, que no nos da pena, nos da bronca que no comience este 15 de diciembre, pero va a comenzar la nueva fecha establecida, es en marzo. A ver, esperen, que voy a chequearlo porque ahora me agarró confusión con otro juicio que va a comenzar en el mes de febrero, también de aquí de la zona, que es el juicio de la calle Corro, por lo que significa la caída de esa casa operativa de Montoneros, en la que fueron asesinadas 5 personas, entre otras fue asesinada Victoria Walsh, Vicky Walsh. A ver, el comienzo será el 13 de febrero. 13 de febrero, está bien. Esa semana van a comenzar los dos juicios. Va a comenzar el juicio de Automotores Orleti y Pomar, y va a comenzar también el juicio por el crimen de la calle Corro. Dos juicios muy, muy, muy esperados, sobre todo el de la calle Corro. Y estamos llegando al final del año. Estamos llegando al final del año. No vamos a tener más veredictos. Ya tuvimos todos los que teníamos. Veníamos de absolución en absolución. Incluso el mismo juez Toselli, que hoy leyó las dos condenas para Galíndez y para Ruiz a 25 años de prisión, venía de dictar las absoluciones en la Huerta, 27 de 35 habían sido las absoluciones en la causa de la Huerta de Tandil. Y había sido la primera vez que lo habíamos tenido a Toselli como presidente, lo habíamos tenido en otro juicio de Atlético Banco Olimpo, en el AVO 5, lo habíamos tenido condenando como parte de un tribunal. Pero bueno, había que corroborar, y hoy quedó corroborado, que no era una tendencia del juez que fueran absoluciones, sino que en todo caso, bueno, hay allí diferentes miradas sobre los hechos. Evidentemente ha sido muy importante haber roto esa secuencia de absoluciones que se habían dado en los últimos tres juicios, que comenzaron con el juez Alejo Ramos Padilla. Yo voy a decir esto una y mil veces, porque lo que siento, lo que sentimos aquí es que ese juicio por los vuelos, por esos dos policías que encontraron el cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corbalán en las costas de Punta Indio, víctima de los vuelos de la muerte, y en lugar de avisarle a su familia, no hicieron nada y dejaron que otros integrantes de la policía la enterraran como NN, y la familia se enteró 20 años después que esa persona enterrada era su familiar. Bueno, esa barbaridad para el juez Ramos Padilla, que viene del movimiento de derechos humanos, implicó absolución. Y nosotros pensamos que eso habilitó a otros jueces a decir, bueno, si Ramos Padilla, que viene del palo, hace esto, vamos por ahí, ¿no? Y habilitó a que en la Huerta hubiera 27 absoluciones de 35 y que en el Villazo hubiera 17 de 17, 100% de absoluciones. Hoy se rompió ese, entre comillas, maleficio de las absoluciones con las dos condenas a pena máxima, 25 años de prisión para Ruiz y para Galíndez en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Vamos a cambiar de tema. Este fin de semana se realizó en la ciudad de Buenos Aires un encuentro plenario de la Red Nacional de Hijos. Y bueno, queremos reflejar lo que pasó allí, porque se hizo en la ciudad de Buenos Aires. mujeres o en el encuentro plurinacional vienen de discutir fuertemente si el encuentro del año que viene había que hacerlo en Buenos Aires o no, y finalmente habían decidido que no, pero aquí se decidió que se hiciera en Buenos Aires el encuentro de la Red Nacional de Hijos. Sucedió el fin de semana, estuvimos viendo algunas de las actividades, por ejemplo, yo creo que recuperando el espíritu de los scratches de los 90 y los 2000, hicieron una recorrida en micro, tenían algo de nostalgia de eso, y por ejemplo fueron a la embajada de Estados Unidos, pasaron también por la casa de San José de 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Bueno, más que contarlo yo, vamos a recibir a una compañera, además, Julieta Colomer, fue parte del diario El Juicio, que la Retaguardia llevó adelante en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que estamos viendo ahora aquellas imágenes que no vimos. No sé, Juli, si sabes que estamos pasando del día 1 al día 35, hasta que empezamos a televisar, todo lo que no televisamos lo estamos pasando ahora. Bueno, primero te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un gusto recibirte aquí en el aire. Igualmente. De la Retaguardia. Julieta es integrante de Hijos de Ciudad de Buenos Aires, y como tales fueron organizadores de este encuentro de la Red Nacional. Contanos un poco, complementá todo lo que yo dije. Sí, bueno, fuimos anfitriones, y la verdad que fue un trabajo arduo, pero muy satisfactorio, muy fructífero. Fue un encuentro maravilloso, vinieron 15 regionales de todo el país. Nosotros consideramos que Ciudad de Buenos Aires tenía que ser el lugar, por el momento que vivimos, ¿no? Por la coyuntura, digamos, era necesario que la voz de Hijos se alzara contra Milei, contra este gobierno, que pusiera en descubierto las políticas neoliberales otra vez, ¿no? En escena, y que denunciara, digamos, la represión, el hambre, bueno, el negacionismo, ¿no? Como primera medida, y los retrocesos en derechos humanos. Y bueno, el mejor escenario, digamos, para sentar la oposición era Ciudad de Buenos Aires, está claro. No tenía sentido hacer una actividad en Salta, por ejemplo, ¿no? Digo, claramente era el Congreso, era la calle, era, bueno, todos los lugares por donde pasamos, que ahora los repasamos, si querés, pero digo, claramente los compañeros entendieron, y cuando digo compañeros, digo, todas las regiones entendieron que meritaba que el encuentro fuera en Ciudad de Buenos Aires, y nosotros venimos ya hace 2 años intentando organizarlo, pero bueno, se dio ahora, era el momento, yo creo. Nosotros somos unos entre 15 y 20 integrantes de Ciudad, por suerte hemos crecido estos últimos meses, y bueno, pudimos garantizar un encuentro que estuvo realmente muy, muy bueno, en todos los sentidos, agasajando a nuestros compañeros, desde los pasajes, en micro, en avión, en auto, la nafta, digo, todo estuvo garantizado, y los hoteles, bueno, nada, y obviamente lo más importante para nosotros es la discusión política que se dio, que realmente fue muy fructífera, como hacía mucho tiempo no se daba, ¿no?, en nuestra organización, y bueno, y la acción política, que es un poco lo que vos decías, recogió el espíritu, obviamente, del scratch. Me he cruzado la mirada con muchos compañeros de aquellos años, que otra vez volvíamos a saltar y a cantar, ¿no? Los cánticos del scratch, y realmente fue una alegría desenfrenada, y bueno, y nada, y lo mejor es cuando uno está en colectivo, con otros, con sus pares, digamos, en el lugar donde tienes que estar, denunciando, y bueno, y era todo un objetivo, digamos, un desafío ir a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, lo hicimos. A la distancia, esta lectura de haber recuperado simbólicamente ese estar en la calle organizados como hijos, ¿encarna una lectura crítica sobre, autocrítica sobre lo que pasó, sobre algo, o simplemente lo leen como una cuestión de cada momento y cada época? Bueno, yo creo que estuvimos un poco cómodos para ahí, ¿no? En los últimos años. Y bueno, esto lo digo por ahí desde mi punto de vista muy particular, ¿no? Desde lo personal, sí, porque fue una pregunta. Yo me fui, digamos, de Capital en el 2006, después de hacer los scratches, cuando ya obviamente no era momento del scratch, ¿no? 2006 ya estaba, bueno, Néstor, digamos, con las políticas de memoria, que todo bien, digamos, en ese sentido yo considero que ahí hubo un reclamo, hubo una escucha que se dio, ¿no? Digo, se dio respuesta a una demanda histórica de los movimientos de derechos humanos, pero bueno, yo venía del lugar del scratch y a mí se me cerró una posibilidad, aunque obviamente después seguí con los juicios, ¿no? Digo, no, digo, estuvo bien todo, pero yo creo que los últimos años hubo una cuestión de comodidad, de quedarse en un lugar quieto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí lo que me llevó a volver a Hijos, y ahí fue cuando entré a Hijos Ciudad, bueno, y lo que le pasó a muchos compañeros, que con Macri primero y con Milei ahora, digamos, que no, volvimos al lugar de donde salimos, digamos. Yo siempre tuve claro que mi lugar de militancia es Hijos, no es otro, y bueno, y volví cuando sentí que tenía que volver. Y ahora estamos viviendo un momento que es muy similar a los 90, muy similar a cuando surge el scratch, digo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la coyuntura lo marca, lo pide, y bueno, aquí estamos ahí. Contanos rápidamente en los últimos minutos la recorrida que hicieron y por qué cada parada. Bueno, primero embajada de Estados Unidos, claramente la cuestión de la soberanía, nuestra consigna ahí fue: nuestro sol no es una más de tus estrellas. Desplegamos una bandera con el sol de la bandera argentina, claramente el reclamo por la injerencia en Venezuela, por la injerencia de Argentina y el FMI, Estados Unidos, por Gaza. Bueno, y ahí el grito fue completamente la soberanía. Después fuimos a la rural y ahí la bandera fue: el hambre es un crimen de esa humanidad. Bueno, después siguió el Congreso, que primero pasamos por la Corte, con presos políticos no hay democracia, fue la consigna. Pasamos por el Congreso, ahí le hablamos a Villarroel, ahí hablamos un poco de esta causa de coordinación federal que intenta abrir Villarroel y que plantea, bueno, el regreso a la teoría de los demonios, ¿no? Ahora vamos a ver, cuando terminemos de charlar contigo, vamos a ver lo que pasó esta mañana, que televisamos esa audiencia. Sí, parecía como que sigue todo igual, ¿no? No hubo, digamos, una resolución por ahora. Claro, tiene que resolver todavía casación, pero lo importante es que se pudo dejar en evidencia lo que significaría reabrir esta causa como si se tratara de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sería. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí nosotros decimos, bueno, obviamente no es lo mismo un Estado que un terror que grupos que se organizan para defender sus derechos, ¿no? Digo, claramente no es lesa humanidad. Esa humanidad es el Estado reprimiendo, ¿no? Bueno, claramente es una avanzada negacionista, tirar a los demonios, y otra vez el mensaje de pacificación, ¿no? De reconciliación, de los demonios, bueno. Claro. Y por último, bueno, ahí pasamos por lo de Cristina. No estaba previsto lo de Cristina, fue más un pedido de nuestros compañeros de las regionales del interior, que obviamente no la pueden ir a ver, entonces tuvo ese condimento, ¿no? Más como de emocionalidad, más que de lo político, aunque sí, tuvo obviamente algo político, pero no claro. Estaba dentro de la diagramación, digamos. Uh-huh. Y por último, bueno, Plaza de Mayo, que ahí la consigna fue contra el saqueo, juicio y castigo, ¿no? Como una vuelta del juicio y castigo, que en su momento fue el scratch por la impunidad, ahora, digamos, el juicio y castigo está por ahí recargado, como usan ellos, claro. Pero con la cuestión del saqueo, del hambre, ¿no? Como que yo creo que Hijos ahí fue interesante por ahí, esa mirada amplia que pudo abordar ahora, que es ya no solamente el tema de la justicia y la impunidad y los juicios, sino lo que pasa hoy, ¿no? El contexto hoy, que es más, te diría, como eso de contra el saqueo, contra el hambre. Entonces me parece interesante ese lugar. Uh-huh. Julieta, queríamos reflejar un poco lo que había pasado este fin de semana. Hubiéramos querido incluso acompañarles más, pero la verdad es que el equipo de la retaguardia está de acá para allá y no pudimos hacerlo como hubiéramos querido. Está bien, por eso estamos aquí, por eso lo decimos al aire de este modo y estamos buenísimo. Aquí charlando contigo. Y bueno, decirte que esto que estamos pasando, las audiencias de contraofensiva, de las testimoniales que no pudimos ver con las imágenes además registradas por el Inca en alta calidad. Y también estamos aprovechando para ver todo ese laburo conjunto que hicimos en el diario El Juicio, ¿no? Porque complementamos al estar en diferido podemos complementar con las fotos y allí, bueno, vimos tu enorme aporte de nuevo al Diario del Juicio. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Julieta Coromé, de Hijos, Ciudad de Buenos Aires, ha pasado por aquí para contarnos cómo fue este encuentro de la Red Nacional de Hijos, organizados por Hijos Ciudad de Buenos Aires, aquí en la ciudad con este recorrido con postas bien en ritmo de scratch. No tenemos tiempo para separar y volver, así que nos metemos derecho a lo que pasó esta mañana en esta audiencia de casación a la que hacíamos referencia. Solo una presentación antes de escuchar a Miriam Breckman. Hay una veintena de imputados en esta causa, si esta causa se reabre, que van desde Firmenich, Berbisky, como figuras más reconocibles de la conducción de Montoneros, hasta Carlos Aznárez, Lilia Ferreira, Lidia Vieira. O sea, es como que agarraron la lista de las personas más reconocibles de Montoneros y dijimos, vamos acá, acá y acá. Escuchá con atención lo que expresó Miriam Breckman, porque la verdad es que fue muy concreta para explicar por qué estamos tratando si esta causa se reabre o no se reabre. Le habló a los jueces Diego Barro de Tavenia, Carlos Maínquez y al juez Slocar. Si uno mira la historia de estos jueces, 2-1 a favor de la reapertura de la causa, me da Barro de Tavenia más Maínquez contra Slocar. Pero habrá que esperar qué pasa. Mientras tanto, la escuchamos a Miriam Breckman, que fue junto a Liliana Macea, a la gente del CEPROD y a Matías Auffieri, representando a Patricia Walsh, que solo está ahí por esto que te va a contar después, al final, Breckman. Doctora. Gracias, Breckman. Doctor. Trataré de no pasarme en el tiempo. Voy a recortar lo que tengo que decir, pero le pido unos minutos, porque lo primero que tienen que conocer el tribunal es que esta causa, y como lo demuestra esta sala, mantiene en vilo a gran parte de la sociedad. No es una causa más, es una causa que los sectores negacionistas han intentado reabrir durante 22 años, y durante 22 años no lo lograron. Ahora le traen a ustedes esta resolución creyendo que tienen un contexto favorable para mancillar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y a eso me voy a referir. Esto no es una visión conspirativa de esta defensa, ni de ningún organismo de derechos humanos u organismo de terroristas, como a algunos les gusta decirnos, de una manera bastante ofensiva para nosotros. Creemos que la presentación en amicus curiae de la hoy vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el 30 de septiembre del 2009, ha marcado esta causa. Entonces vuelven a insistir y logran un fallo favorable de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en ese contexto y con ese apoyo que, como digo, es explícito. Ella lo hizo en tanto como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus víctimas. Están buscando claramente la impunidad de los genocidas y beneficios para los que ya han sido condenados. Nos preocupa también que todo esto sea utilizado para volver a poner las Fuerzas Armadas en un rol de represión interna. Como no tengo tiempo, no me voy a explayar, pero podríamos hablar largamente sobre eso. Como explicó la doctora Macea, aquí no se trata de un delito de lesa humanidad ni de graves violaciones por los derechos humanos, donde el requisito indispensable es que esté involucrado el Estado o quienes actuaron lo hayan hecho con la aquiescencia del mismo. Acá los acusados que se eligen, después diré por qué, no tienen ninguna relación con ello. Es evidente que ahí está permeado por el contexto político. Para llegar a la resolución después de 22 años que toma la Cámara Federal, ha tenido que, tomemos cuenta esto, tirar abajo, desandar el camino de 3 sentencias de primera instancia de la doctora Servini, 2 sentencias de la propia Cámara de Apelaciones, una sentencia de esta Cámara Federal y una sentencia de justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.